Federica, el anarquismo, no solo es desde mi punto de vista una teoría de la emancipación social ni una visión de la historia, sino que además aparece a lo largo de este proceso histórico del cual estamos hablando como un código ético y moral, basado en un curioso convencimiento que compartían o que comparten la mayoría de los anarquistas, y es el que afirma que el hombre es bueno por naturaleza. Este principio explica de alguna manera el rechazo absoluto por parte del movimiento anarquista del poder y del uso de que éste pueda hacerse. Evidentemente. Yo te diré con toda franqueza que hemos recibido duros golpes a través de estos últimos años, cuando uno ha visto a lo que pudo llegar el hombre en los campos de la muerte en Alemania, cuando pudo reunirse cantidad suficiente de esbirros para hacer lo que se hizo con los judíos y lo que se hizo con todos los antifascistas que fueron a parar, a Mauthausen, a Belsen, a Nienburg, a todos los campos de exterminio, a Auschwitz. Cuando vimos eso, algunas veces nos preguntamos de qué condición, de qué vientre de mujer habían salido esos hombres. Cuando hemos visto más tarde lo que ha ocurrido en la Argentina, lo que ocurrió en el Vietnam, la propia guerra de Argelia, en donde hombres aparentemente normales, hijos de madre como todos, recurrieron a procedimientos de tortura casi increíbles, algunas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿es que realmente el hombre es bueno? ¿No nos hemos equivocado considerando que hay un fondo de bondad en el hombre? Y hemos tenido que recurrir a los textos de nuestros teóricos, por ejemplo, todas las explicaciones que sobre el tema de Kropotkin en ética, origen y evolución de la moral, a todo lo que pudo escribir Elisio Reclus, el hombre bueno por excelencia, a todo lo que vimos realizado en figuras angélicas como la de Fermín Salvochea en España. Hemos tenido que recurrir a esos recuerdos para decir, sí, el fondo del hombre, es decir, cuando nace, el niño es bueno. Hay una base, claro, evidentemente, el niño es bueno, pero en él nacen y sobreviven durante tiempo los dos instintos, el instinto de egoísmo y el instinto de solidaridad. Si el instinto, los instintos buenos de ese niño son alentados, alimentados, ese niño será bueno. Ahora, si a ese niño se le educa para ser un esbirro, para convertirse en el brazo ejecutor de un terrorismo de Estado, de un ejercicio del poder sin restricciones y sin compasión para nadie, ese niño poco a poco será malo, que es el fenómeno producido en la Alemania nazi y producido probablemente en todas las civilizaciones donde ha habido un poder que ha especializado hombres para la tortura y la violencia. En el fondo, continuamos creyendo en que el hombre es bueno, porque es la base de todas nuestras ideas. Ya viene de Rousseau, ya es toda una filosofía de la historia a través de la cual nosotros llegamos a conclusiones que nos son necesarias para creer que la sociedad ideal que hemos concebido es realizable. Es un problema de cultura, es un problema de preparación de la infancia, es un problema de arrancar a esta infancia y a esta juventud que sucede a la infancia, arrancarle a las influencias que hacen de él, el hombre, luego del hombre. Hemos de procurar estimular en este hombre naciente y en este joven que se va formando los mejores instintos, las mejores tendencias. Hemos de procurar que lo que hay de resabio del pasado en nosotros vaya siendo cada vez superado y vencido por ideas de progreso, por ideas de solidaridad, por un principio de convivencia y de respeto de los hombres entre sí, y para llegar pues a eso, al hombre ideal que hemos concebido y del que han existido numerosos ejemplos a base de, si miramos la historia, incluso todos los partidos y organizaciones, encontraremos hombres que se han distinguido por su bondad, por su generosidad, por su espíritu de sacrificio, por su idealismo, y esos hombres son para nosotros anticipaciones del hombre futuro, del hombre por el que luchamos, que deseamos que acabe por ser el ejemplo, en fin, el tipo medio de la humanidad, de un porvenir que intentamos acercar lo más posible a base de todo lo que es necesario para ello, la preparación cultural, el aprovechamiento de la ciencia, no en el sentido destructivo como él se aprovecha, sino en el sentido creador de ahorro de energías, y de superación y de perfeccionamiento de las comodidades a que tenemos derecho en la vida. Es decir, creemos que no nos hemos equivocado, aunque creemos que hay que luchar incluso en este aspecto mucho para conseguir arrancar a la humanidad a todas esas fuerzas coercitivas, a todas esas fuerzas de desviación y de perversión que han podido dar tipos humanos como vemos, hemos visto en diferentes países a través de acontecimientos del pasado y de un presente que casi estamos aún viviendo.